es aquí, parada frente a mí. Si llevo más de un año sin saber nada de ti, no me vengas a decir que quieres regresar. Después de tanto tiempo que he sufrido en soledad, tú no tienes perdón de Dios, pero mucho menos de mi corazón, porque tú tan solo me hiciste sufrir. Tú solo sabías mentir, cuando yo te amaba solo me engañabas, y yo, tonto que nunca entendió que tú no sentías amor por nadie y por nada, que solo jugabas. Mejor de ti no regreses, tienes mi perdón. Aquí, parada frente a mí, si llevo más de un año sin saber nada de ti, no me vengas a decir que quieres regresar. Después de tanto tiempo que he sufrido en soledad, no tienes perdón de Dios, pero mucho menos corazón, porque tú tan solo me hiciste sufrir. Tú solo sabías mentir, cuando yo te amaba solo me engañabas, y yo, tonto que nunca entendió que tú no sentías amor por nadie y por nada, que solo jugabas. Mejor vete y no regreses, no tienes mi perdón. Mejor vete y no regreses, tienes mi perdón.